Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y hoy ya estamos a miércoles. Muchos dicen que ya es mitad de semana en este día. Pues yo les digo que hoy es miércoles de goles, porque recuerden que hoy tienen una invitación a las 7 de la tarde en Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahí se van a enterar de todo lo que acontece en el mundo del deporte, principalmente en el fútbol, soccer. Ahí les estarán informando pues lo último, lo más nuevo que pues está sucediendo, ¿no? Y por ahí me he enterado de que han habido muy buenos partidos, así que pues ahí les estarán dando esta información pues más a detalle. Y para iniciar este día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado a nublado, un viento que corre una milla por hora, visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 62 grados con mínimas de 51, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caiga lluvia de un 70%. Para el día de mañana jueves se esperan también lluvias con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 54, mínimas de 40. Para el día viernes se esperan lluvias, llovizna, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 42. Y para el día sábado, máximas de 60, mínimas de 42, con cielos despejados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y pues afortunadamente cambió la temperatura, no vamos a tener lluvia como estaba pronosticada el día de ayer. Va a haber pues cielos nublados, parcialmente nublados. La temperatura no va a descender tanto como se esperaba para el día viernes, que recuerden que teníamos las temperaturas máximas a 40 y tantas. Ahorita pues nos informan que las máximas serán en 53 grados, así que pues el calorcito va a seguir a pesar de que haya lluvias. Entonces hay que aprovecharlo, y se espera que pues el fin de semana también caigan precipitaciones aisladas, pero pues espera. El domingo muy nublado, con temperaturas máximas de 62, mínimas de 43. El día sábado máximas de 60, mínimas de 42. Y pues a ver si la próxima semana cambia el pronóstico del clima y pues deja de llover, aunque al parecer vamos a tener las lloviznas durante toda la otra semana también, hasta el próximo viernes. Ligeras precipitaciones, pero igual ahí van a estar, no van a estar pues al pie del cañón. Es decir, bueno, no nos vamos todavía. Y pues ahí se van a quedar, y es bueno, ¿no? Como les decía, para la naturaleza, para los árboles, para las flores, y también pues para que se limpie un poco, ¿no?, la ciudad. 8 de la mañana con 16 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres mandar alguna felicitación, algún saludito, lo puedes hacer enviándonos un mensaje a través de la página www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com. Ahí en la página principal hay un chat. También nos pueden encontrar en Facebook como Sexy Love Radio, y también nos pueden mandar inbox o en la página de sexyloveradio.com en la pestaña de contáctanos. Ahí nos puedes escribir. Y bueno, vamos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

pretended to be tan coqueto. Remember not that the football until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa y yo me quedaba loquito. Y después en el examen lo ponía todo al revés. Carito se fue del valle y yo la recuerdo cantando. Porque me dejó muy triste, para su tierra se fue. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y vámonos con información. Tenemos algunas noticias, algunas interesantes y otras, pues podríamos decirle que nos quedará con la duda, ¿no? Pero una de ellas que es muy buena, sobre todo para estas pequeñitas bebecitas, ya que unos médicos en Texas separaron con éxito hacia mesas. Médicos de Texas realizaron con éxito una operación para separar a dos hermanas que nacieron hace 10 meses unidas bajo la cintura. Jeff Salvier, vocero de Driscoll Children's Hospital en Corpus Christi, dijo que la operación comenzó el día martes por la mañana y duró varias horas. Jimena y Scarlett Hernández Torres comparten el colon y la vesícula que deberán ser reconstruidos. Su hermana trelliza, idéntica, Catalina, nació sin problemas de salud graves. Las gemelas están a cargo del personal del hospital desde las primeras horas después del parto y el doctor Harold Patel dijo que un equipo de especialistas se preparó desde hace meses para la operación. Los médicos dicen que las niñas tienen buenas perspectivas de recuperación. Según un comunicado del hospital, necesitarán nuevas operaciones a medida que crezcan. Y pues por el momento, pues fue un éxito esta operación. Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Esperemos de que todo continúe igual y que las siguientes operaciones que necesiten, pues también vayan a ser todo un éxito. Y por otra parte, en otra información, la fortuna de Pierluisi se dispara gracias a firmas de Wall Street. Fue lo que, según informó el New York Times, la riqueza familiar de Pedro Pierluisi, portavoz de Puerto Rico en Washington, se ha disparado hasta alcanzar $1,000,000 gracias en gran parte al dinero cobrado por su esposa de compañías de Wall Street que han tratado de capitalizar la crisis financiera de la isla, según The New York Times. A medida que Puerto Rico se ha ido precipitando hacia una posible bancarrota, el único representante de la isla en el Congreso Federal ha visto cómo se acrecentaba su fortuna familiar gracias en parte a compañías de Wall Street que están tratando de sacar provecho de la crisis financiera de la isla y han contratado a su esposa como asesora. Eso lo dijeron el día de hoy, es una noticia de última hora. También el periódico recuerda que no es nada habitual ver en Washington a matrimonios en los que ambos estén involucrados en asuntos financieros de las comunidades a las que representa el legislador. En este caso, apunta la legislación presentada por Pierluisi que beneficiaría a al menos dos de las compañías que han contratado a su esposa, María Elena Carrión, como asesora financiera. El diario asegura que Carrión creó su propia empresa de asesoría financiera 20 días después de que Pierluisi fuera elegido en el Congreso Federal en el 2008, y desde entonces la riqueza de la pareja se ha multiplicado. ¿Cuántas veces creen? ¿2, 3, 4, 5, 6? No, 27 veces, ¿no? Es lo que informa, 27 veces se ha duplicado, o sea que si imagínense, si tenían $100, multiplíquenlo por 27, pues ya les dará la cuenta, pero no son $100, aquí estamos hablando de mucho más dinero. En ese periodo, las empresas Fundamental Advisors y OSIF Capital Management han contratado a Carrión y han hecho lobby en favor del trabajo de Pierluisi, según documentos de la oficina del legislador a los que el diario ha tenido acceso. También el diario explica que un ejecutivo de un fondo de inversión de Wall Street que participó en una colocación de $3,500 millones en deuda de Puerto Rico en el mes de marzo del 2014 recaudó fondos para la campaña de Pierluisi a la gobernación de la isla, y unos meses después de esa operación, la mayor colocación de deuda municipal con calificación de bono basura que jamás se hubiera realizado en Estados Unidos, los ejecutivos de Wall Street involucrados en la transacción acudieron a la oficina de Pierluisi en busca de ayuda. Ahí fue cuando Pierluisi entonces presentó una propuesta de legislación, primero en julio del 2014 y luego en febrero del 2015, para permitir al gobierno de Puerto Rico sacar provecho de las provisiones federales de bancarrota disponibles para los 50 estados de Estados Unidos. Esto fue lo que informó este diario, y pues aquí está, pues estamos dándole esta información. Y bueno, en otras noticias informan que cayó granizo del tamaño de una pelota de béisbol y cayó sobre Texas y Arkansas. Recuerdan que acá en Estados Unidos, aquí ahorita en Utah, está lloviendo en algunas áreas y se espera que vaya a llover toda la semana y el transcurso de la otra hasta el otro fin de semana. Bueno, pues es lo que nos informa el pronóstico, y en algunos otros estados pues les está lloviendo ahora sí que a pelotazos, ¿no? Literal. Aquí estamos viendo el tamaño de granizo comparado con una pelota de béisbol, y hay un granizo que todavía está más grande que una pelota de béisbol, así que mucha gente pues lamentablemente tuvieron accidentes, percances con sus automóviles, pues obviamente caen esas rocas del cielo, te quiebran los vidrios de los autos, ¿verdad? Y pues fue lo que pasó. Aquí estamos viendo fotografías en las cuales pues los automóviles pues quedan destrozados sus vidrios gracias a la madre naturaleza que mandó estas pelotitas. Dijo, tal vez ustedes tienen ganas de jugar béisbol. Y dice, ah, no están en Sonora, me equivoqué, ¿no? Pero pues ya las aventaron por allá en Texas y en Arkansas. Una granizada monumental afectó el norte de Texas y el sur de Arkansas desde el día de antier por la tarde, y residentes publicaron fotos y videos en las redes sociales donde se ven pedazos de granizos de tamaños de pelota de béisbol. La tormenta obligó el cierre de un distrito escolar en Texas y varias escuelas amanecieron con ventanales y tejados rotos. Residentes además reportaron daños severos en automóviles y viviendas en el área que cubre Fort Worth en Wichita Falls. Y también pues el Servicio Nacional Meteorológico anticipó nuevas tormentas para el día de ayer y el día de hoy. Entonces pues van a seguir esas tormentas, esperemos de que no continúen pues así de fuertes, ¿no? Porque un granizazo en la cabeza de este tamaño pues obviamente dejaría noqueada a cualquier persona, ¿no? Entonces hay que orar, ¿no? Para que no siga cayendo tan fuerte. Y por otra parte, para todos los aficionados de las películas donde salen los tsunamis, para todos los que les interesa este temita, que por cierto, en la revista de este mes de abril, que ya va a ser publicada, pues ahí van a hablar acerca de los tsunamis. Qué coincidencia, ¿no? Pero bueno, están haciendo un simulador de tsunamis que parece real, así que si tú te has tenido el sueño de decir yo quisiera estar en un tsunami, Dios guarde, yo pienso que nadie quiere, pero habrá personas que dicen, bueno, a mí me gustan las emociones fuertes, tan fuertes, que me gustaría estar en un simulacro, ¿no? Pues bueno, ¿qué harías tú si vieras acercarse una ola del tamaño de un rascacielos? Y pues me imagino que muchos saldrían corriendo, ¿no? Y pues, pero ¿cómo puedes advertir que una ola gigante puede estar cerca? Para resolver esas y muchísimas otras preguntas, existen varios simuladores de tsunamis. Los simuladores tan asombrantemente realistas son capaces de trasladarte a situaciones realmente angustiosas, o si no, simplemente hace que realmente estés ahí, o sea, no necesariamente te traslada mentalmente, sino ahí físicamente, ¿no? Las imágenes, aquí hay un video que está volviendo viral, y pues las imágenes corresponden a un simulador virtual que está puesta en marcha en la ciudad de Kamakura, en el centro sur de Japón, obviamente, ¿no? Orientales, cerca de Tokio. Una zona con una gran actividad sísmica y azotada fuertemente por terremotos, lo que eleva el riesgo de tsunamis. Ahorita más adelante vamos a publicar esta información para que ustedes puedan ver el video y puedan ver el simulacro y ya puedan decir, wow, ya está, ¿no? Bueno, pues bajo la teoría de mostrar en vez de decir, las autoridades de esta ciudad han extendido el video que comienza con imágenes reales del tsunami que afectó a la ciudad de Tohoku en el 2011 para posteriormente presentar el impacto virtual de un posible tsunami en Kamakura y cómo la ola gigante pues podría dañar a la ciudad. A pesar de que existen diferencias entre un tsunami real y el ofrecido por los ordenadores, lo cierto es que es un sistema cada vez más extendido para concienciar a la población, ¿no?, en la prevención e impacto de los tsunamis. Muchas personas pues de otros países dice podría haber tsunamis o riesgo de maremotos en otros países. Pues por ejemplo, mucha gente en España no se pregunta de si podría haber tsunamis en España. No es una zona de elevo de riesgoso, ¿no?, de maremotos, pero cuenta con alerta de tsunamis, y según los expertos, las zonas de más riesgo serían el Golfo de Cádiz y la costa del mar de Alborán, en caso de producirse un tsunami cerca de la de la península, estamos hablando en España, ¿ok? Aunque los maremotos del Atlántico pueden ser mucho más devastadores, lo cierto es que son realmente poco frecuentes y es en el Mediterráneo donde se registran en mayor cantidad, aunque de menor nivel. Pues así está la información, como les digo, ahorita más adelante vamos a publicar esta noticia en la página de sexylovradio.com. Los invitamos a que ingresen a la nueva página que está muy bien desarrollada, que fue desarrollada por los profesionales de Janel Binet, y que también les recordamos a cada uno de ustedes, si están empezando su negocio y quieren, ¿no?, tener ahí su sello original en su página en la internet, pues recuerden mandar un mensaje en la página de janelbinet.net en la pestaña de contáctanos para que les hagan un presupuesto completamente gratuito. Sabemos también que hay muchas compañías que hacen páginas y en las cuales utilizan plantillas que son, pues, económicas entre comillas, pero porque se los venden a miles y miles y miles de personas al mismo precio, entonces esa marca pues no es original, no es tuya, van a tener mucha gente, otras compañías, el mismo diseño, probablemente el mismo color, nada más el cambio de texto, pues lo que van a tener diferentes, y Janel Binet pues no utiliza plantillas, lo hacen desde el inicio hasta el final, complaciendo los colores, el diseño y todo lo que tú quieres tener en tu página web, y eso es lo que hace pues la diferencia, ¿no? Cuando uno entramos a páginas web y ves que son muy similares a otras y como que dices, no, pues es poco profesional, ¿no? Y si tú quieres que tu página, tu compañía se vea realmente profesionales, pues opta por páginas profesionales, originales, que no las tengan otras compañías o otras personas. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esperaba. Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí. Que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Y ahora que por fin te he logrado olvidar, hoy me vienes a buscar. Pero es muy tarde ya, enamorado de alguien más. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros en este día, en este miércoles. Vámonos con el horóscopo y ya regresamos. Aries, hoy se levantará con una fuerte sensación de acción que lo empujará a ser más ansioso y querer todo en este mismo momento. En el amor, deje de dar tantas vueltas con esa persona, diga lo que siente y obtendrá la respuesta que tanto desea. En la riqueza, vea que su responsabilidad y dedicación le permitirán sobresalir en el ambiente laboral. Y en el bienestar, si bien se siente un poco triste porque las cosas no salen como usted desea, trate de no decaer. Para el signo de Tauro, aproveche ya que se siente una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que sufrió. Use su energía para emprender cosas nuevas. En el amor, probablemente su pareja se mostrará inflexible e irritable. Tome distancia y evite una discusión. En la riqueza, será un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Evite exigirse más de lo habitual. En el bienestar, mantenga firme sus convicciones y no se deje llevar por utópicas ilusiones. Para el signo de Géminis, lo más adecuado para su vida profesional será poner en juego la creatividad y sumar nuevas ideas en ese proyecto grupal. En el amor, hoy tendrá la necesidad de sincerarse con ese amigo con el que discutió días atrás. En la riqueza, deberá cambiar el rumbo de sus estrategias, así podrá ganar una favorable posición laboral. En el bienestar, escuche su cuerpo, cambie la dieta y ejercite más por las mañanas. Para el signo de Cáncer, procure no enfocarse solamente en sus temas, evite olvidarse del entorno por más que brille ante los demás. En el amor, intente descubrir nuevas opciones para lograr el equilibrio armónico en el vínculo. Y en la riqueza, podrá conquistar negocios que no tenía en mente. Procure no ser tan ambicioso. En el bienestar, modificando la estructura laboral y aprendiendo a relajarse, logrará disminuir el estrés acumulado. Y para el signo de Leo, encuadre la vida de forma responsable y paciente. De lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. En el amor, hoy ocasionará una buena impresión en esa reunión y en especial en la persona que le interesa. En la riqueza, si se limita a sus responsabilidades, podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Y en el bienestar, planee para el fin de semana un retiro espiritual en familia. Encontrarán el verdadero sentido de la vida. Para el signo de Virgo, no duden en aplicar su capacidad organizadora y creadora en las diferentes situaciones que tenga que transitar en esta jornada. En el amor, piense un poco más en sus intereses, sería conveniente que dosifique su amor por los demás. En la riqueza, evalúe si podrá cumplir a término con lo que le exigen, por más que su economía funcione bien. Y en el bienestar, reúnase y comparta momentos con gente optimista, así podrá recargar las energías. Para el signo de Libra, no deje que alguna persona lo bloquee en sus decisiones ni tampoco ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer. En el amor aflorarán viejos conflictos en la pareja porque los sentimientos no son los de antes. En la riqueza es un periodo excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa. Y en el bienestar, destine tiempo a alguna actividad artística o manual que no haya realizado hasta el día de hoy. Para el signo de Escorpión, debería abrir su mente a las oportunidades que se le presentan diariamente. No permita ni un día más que se le escapen de las manos. En el amor, una persona que hace poco tiempo conoció se acercará a usted de forma sincera y tierna, le conquistará el corazón. En la riqueza, pretenda ser un poco más ahorrativo, así se sentirá más tranquilo en su futuro económico. Y en el bienestar, no pierda tiempo y cumpla con todas las obligaciones, evite quedar exhausto. Para el signo de Sagitario, relájese, por más que se sienta un tanto desorientado frente a esas situaciones que vivió, donde removió ciertos miedos internos del pasado, ahorita en un par de horas se sentirá mejor. En el amor, prepárese, ya que hoy encontrará la ocasión justa para acercarse a esa persona que le atrae hace tiempo. Y en la riqueza, anímese a emprender negocios nuevos, aproveche que los astros lo apoyan en todo. Y en el bienestar, podrá estar muy susceptible ante ciertas situaciones que se le presenten, no caiga en la vulnerabilidad. Para el signo de Capricornio, la luna en oposición sumada a sus caprichos y ambiciones no ayudará a obtener lo que desea hace tanto tiempo. Espérese unos días más. En el amor, por más que no haya encontrado su alma gemela, no se resigne, siempre debe estar dispuesto al amor. En la riqueza, hoy el desgano y las dudas interfieren sobre una decisión económica muy fundamental. Y en el bienestar, en caso de que sienta alguna molestia, pruebe con la acupuntura, la fitoterapia o el reiki. Para el signo de Acuario, evite desbordarse en caso de que deba enfrentar alguna situación donde haya discordia. Trate de no perder el control de sus emociones. En el amor, no se permita que los afectos se escurran y dele el valor que realmente tienen en su vida. En la riqueza, deje de vacilar e invierta en ese proyecto, obtendrá resultados exitosos. Y en el bienestar, busque un tiempo para alguna actividad que le reporte bienestar, le guste y que realmente disfrute. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Durante este día sentirá la necesidad de revisar los pensamientos y buscará un enfoque más espiritual a su vida. En el amor, si enfrenta alguna discusión, adopte una actitud reconciliadora con su enamorado. Y en la riqueza, esos nuevos contactos profesionales lo ayudarán a mejorar sus proyectos comerciales. Y en el bienestar, alégrese, ya que ha encontrado el equilibrio en la salud, pronto lo verá reflejado en su ánimo. Ocho de la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One with all living things, one life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing. confianza. No me digas que no quiero arreglar la situación. Crecer en ti, ese fuego y esa pasión. Sigas el ruido, acércate y calladita, vete conmigo. Si lo consigo, puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo. Ella me mira, yo la miro, suspiro, sentidos. Levantamos en la cama y se me aceleran los latidos. Mírame, no me digas que no, que la noche acaba de empezar. Me dice que quieres. No me digas que no. Quieres lastimarme, ajá, que no era tu intención, que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy, que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. ¿Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar? Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial, antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad, antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar, no querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Que vas

escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena su vida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena su vida. La la la. Toma. Vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su Music. Urban Sound. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar del tema del día de hoy. El día de hoy vamos a dedicarlo pues para todas las personitas que en ocasiones pues olvidan las cosas, ¿no? Estamos hablando de esas olvidadas situaciones en las cuales pues no hay una enfermedad, sino que simplemente pues anda uno distraído, distraída, y de repente pues olvida las cosas. Ahorita te vamos a decir cómo dejar de olvidar las cosas, algunos ejercicios, algunos consejitos que van a servir de mucha ayuda, inclusive para las personas que no tienen pues esta memoria olvidadiza, ¿no? Yo creo que en algún momento todos nos ha tocado ir de repente, salir de la recámara, ir hacia la cocina, y cuando estás en la cocina te quedas parado y así como que ¿a qué venía? O de repente estás en la cocina y vienes a la recámara porque venías a buscar algo, y de repente quedas en la recámara parado y ya no recuerdas que lo que querías. Pues para este tipo de casos que son sencillitos, que a veces nos causa risa, a veces desesperación y a veces pues no hay una comprensión de por qué están pasando, pues para esto vamos a hacer estos ejercicios que nos recomiendan para que tú pues ya no estés olvidando las cosas. No te sientas mal si eres un poco olvidadizo. Creo que todos, la mayoría, en algún momento de nuestra vida pues olvidamos las cosas, si no es que a diario. A por más sencillo, o sea, las cositas que vayas olvidando, pues a veces se vuelven más común de lo que uno piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no estamos atentos. Hemos leído libros en los cuales nos informan, ¿no?, de cómo tener una mejor memoria. Tal vez tú los has leído. Y da muy buenos consejos. y cuando uno los pone en práctica, pues realmente funciona y te vuelves más consciente de las cosas que estás haciendo. No es de que tengas una mala memoria, sino que simplemente a veces uno tiene la cabeza ocupada en muchas cosas y pues pasa desapercibido pues los momentos que estás viviendo, ¿no? A veces estás comiendo y ya estás pensando en lo que vas a hacer al rato y de repente alguien te pregunta, te dice, ¿me puedes pasar esto? Y simplemente te paras y vas, como les dije en el ejemplo, la cocina. Tal vez vas a buscar la sal y te quedas parado. ¿Por qué? Porque estabas pensando en otra cosa y no recordaste lo que te habían pedido. Y te dicen, te pedí la sal, ¿no? O te pedí la salsa, o te pedí lo que es la pimienta, lo que sea. Entonces, muchas de las veces por las cuales uno pues tiene mala memoria, o entre comillas, es porque estamos viviendo en otra parte que no es el presente, ¿no? Nuestra cabeza está en otro mundo. Y bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Son unos consejos muy buenos para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, y que nos va a ayudar, ¿no?, a tener una mejor memoria. Antes de pasar al temita, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 62 grados con mínimas de 51 grados, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 54, mínimas de 40, también con precipitaciones. Para el día viernes, se esperan lluvias con temperaturas máximas de 53 con mínimas de 42. Para el día viernes las lluvias van a ser más lloviznas que lluvias fuertes. Y pues para el día sábado se esperan cielos despejados también con precipitaciones con temperatura máxima de 60, mínimas de 42. Para el día domingo máximas de 62, mínimas de 43, con cielos muy nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y bueno, ahora sí, vámonos con esta información, ya que pues a todos nos va a caer muy bien, ¿no? A todos nos gusta que nos digan, oye, tienes buena memoria, a que nos digan, oye, qué mala memoria tienes, ¿verdad? Te dije que íbamos a ir a fulano lugar y pues ni estás lista o lista. Y uno dice, ¿cuándo? Pues la otra vez que estábamos platicando, ¿no? Tal vez se te hace conocido estas preguntas. Bueno, pues uno de los desafíos a los cuales se someten algunos ejercicios de memoria ahorita en la actualidad es saber si ellos verdaderamente pues van a hacer que dejemos de olvidar las llaves del carro, la reunión, lo que hemos estudiado y también, ¿por qué no? Aquello que queremos decir a la persona que tanto amamos o queremos. Pues son muchos los factores que influyen en seguir olvidando las cosas. Ahorita te vamos a decir cómo y de qué manera pues puedes recordar o memorizar todo aquello que te propongas. Pero uno de los principales que yo les puedo aconsejar es estar conscientes, o sea, en todo momento, o sea, estar consciente de decir, si estás pensando en algo más, estás pensando en algo más, y te puedes olvidar de cosas que estás haciendo. Entonces, al momento de estar presente y estar consciente de que estás pensando en otras cosas, hace que tengas una memoria pues más firme y menos olvidadiza, en comparación de cuando uno empieza a hacer muchísimas cosas a la vez y por eso pues termina olvidándose de otras cuestiones que probablemente son muy importantes. Uno de los consejos para no olvidar las cosas es la aplicación del calendario, que es fundamental que uses. Por ejemplo, hay aplicaciones de calendarios y no necesariamente tienes que traer una agenda. Puedes traer la agenda y aparte este calendario, la aplicación, de esos que la puedes encontrar en tu celular, en tu aparato móvil. En ella puedes apuntar absolutamente todas las fechas relevantes que quieres recordar, como cumpleaños, exámenes, entregas de trabajo para el jefe, comidas, fecha de salida, en las cuales pues obviamente puede haber vacaciones, ¿no? O las fechas de salida de la próxima película que tú quieres ver. Al principio puede que te parezca o que te bueno, más que nada que te dé flojera, ¿no? ¿Te parece algo demasiado trabajo, demasiado tiempo que puedas gastar? Pero llega un momento en que es tan automático que será como una parte más de ti. Y si consigues que tu aplicación obviamente te enseñe todo lo apuntado en forma de lista, o sea, no tener que avanzar a otros meses para saber lo que pasa, pues nunca en la vida se te va a volver a olvidar ningún día. Pero ¿qué pasa cuando se te pierde el celular o se te descompone, ¿no? Y vas a decir, y todo lo tenía anotado ahí, no recuerdo nada. Bueno, pues por eso también es recomendable que aunque lo escribas, pues tú trates de recordarlo. Hay libros en los cuales pues te dan este consejo, dice, si realmente sientes que tienes una memoria pues en la cual siempre se te olvidan las cosas, pues te recomendamos que lo anotes en la lista, pero que trates de no usar esa lista. Y así de plano no recuerdas nada, ve y lee la lista. Pero el solo hecho de que tú lo escribas y estés consciente de lo que estás escribiendo hace que en tu mente se quede grabado y no lo olvides. Por ejemplo, nosotros cuando vamos al supermercado, ¿no? Muchas veces haces una lista y se ha comprobado con estudios en libros de Deepak Chopra, en los cuales dice, ¿no? Cuando uno va al supermercado y hace una lista de las cosas que tiene que comprar, pues si está la lista, pues bien, ¿no? Va comprando todo. Pero si se le llega a olvidar la lista en su casa, pueden pasar por todos los pasillos y tal vez no recordar realmente todo lo que tenía que comprar. ¿Por qué? Porque al momento de escribirlo, pues dejó todo el conocimiento, toda la memoria en ese papel. Y después pues se les hace muy difícil. Entonces ellos siempre sugieren que aunque lo escribas, trates de recordar lo que vas a comprar. En este caso, trates de recordar las fechas importantes. Y si ya de plano no recuerdas, pues se te invita a que veas la lista, pero que poco a poco lo vas haciendo como un hábito. Y ya saben que todos los hábitos pues se hacen con facilidad, ¿no? Una vez de que lo haces constante. Entonces es muy importante que hagas la lista, pero que trates de no verla, para que puedas pues hacer trabajar tu mente. Otro de los consejos es que uses la aplicación de cámara, que hagas fotos a todo lo que quieras recordar de forma visual, una camiseta que te gusta, un bar al que quieres ir, un libro que veas, o sea, crea tu propio álbum con muchos libros que veas en la biblioteca y te gusten, o fotos sobre los que más quieras, ¿no? Cuando tú pones una fotografía, es cierto que nuestra mente trabaja mejor con imágenes, ¿verdad? Y pues sí, es una buena recomendación de decir, tomar una fotografía, el momento de que tú la veas, pues lo vas a recordar en tu mente. De hecho, muchas personas recuerdan la fotografía que fueron tomadas en el año de mil, cuando ya pasaron 20 años, y pueden recordar absolutamente todo lo que hicieron en ese día. ¿Por qué? Porque lo relacionaron con imágenes en su mente. Entonces, pues el tomar fotografías siempre te va a ayudar, y no necesariamente para que después estés viendo las fotografías en tu celular, ¿no? Sino simplemente cuando tú tomas las fotografías y lo ves, es muy probable, hay una probabilidad muy grande de que tú la recuerdes tal y cual la viste. Otra de los consejos, pues la aplicación de notas, ¿no? Cada vez que se te ocurra algo que quieres hacer en un futuro, tengas una idea de lo que tú quieres, o sea, que te acuerdes de algo que no se te puede olvidar, pues tienes que anotarlo, ¿no? Y existen aplicaciones de notas como en los celulares, pero vuelvo a repetir, si se te pierde el celular, ¿qué va a pasar? Pues se te va a ir toda esa información. Entonces, siempre es recomendable utilizar papel, ¿no? Puedes tener la memoria más genial, más grande que pueda haber, pero también puede fallar, ¿no? Entonces en el papel pues siempre va a estar esa información cuando la necesites. Yo por lo general tengo una libreta donde tengo todos mis passwords y contraseñas de todo lo que yo utilizo. Y cuando pues estoy usándolo constantemente, es cierto, si me guío nada más por el papel, estarlo leyendo y escribiéndolo cada vez que lo utilizo, pues obviamente nunca me voy a aprender ni el password ni la contraseña. y cuando dejo, lo veo por una vez y me ingreso, yo lo mismo, misma la empiezo a recordar, puedo volver a ingresar al siguiente día y recuerdo completamente pues el password y la contraseña, y vuelvo a entrar al siguiente día y lo vuelvo a recordar fácilmente. Pero si dejo de usarlo por un mes, supongamos, cuando tengo que dejar, ¿no?, de descansar un poco los servidores, pues obviamente ahí probablemente se me vaya a olvidar. Entonces recurro otra vez a la libretita, ya vuelvo a recordar y ya pues puedo usarlo 2 semanas seguidas y no se me olvida. Entonces es muy importante tratar de siempre tener pues esa información en algún lugar seguro, en alguna libretita, que nada más tengas ese tipo de información y no siempre pues revelar todos los datos, ¿verdad? Yo no tengo las contraseñas, obviamente las tengo como códigos de decir, bueno, es esto y con esto otro que yo nada más sé, ¿no? Entonces es importante que siempre tengas escrito en notas, pero que trates de usarlo lo mínimo posible. Si se queda grabado en tu cabecita, yo tengo diariamente ingreso 1, 2, 3, 4, 5 contraseñas diferentes y 5 usuarios diferentes va a sonar redundante, ¿no?, pero en diferentes situaciones, ¿no?, que para mi password, que para mi disco duro extra, que para mi usuario de tal cosa, para mi usuario de otra cosa y para mi usuario de un servidor, y o sea, y sí las recuerdo constantemente, o sea, no necesito de ver la libretita. ¿Por qué? Porque es algo que lo hago a diario. Entonces, por eso yo les recomiendo a ustedes esto, ¿no?, de que sí es bueno que lo escribas, pero que trates de usarlo una sola vez y después trates tú de recordarlo, y de esta manera pues no se te va a olvidar. Y es en serio, sí funciona. A mí me funciona, ¿no? Entonces espero que ustedes también. Bueno, también otro de los consejos es repasar y revisar mentalmente las cosas. ¿Cómo está esto? Pues muchas veces sucede también que solemos entusiasmarnos demasiado con las cosas y simplemente pues todo se nos olvida, ¿no?, por más esfuerzo que ponemos en hacerlo bien. Si este es tu caso, entonces tu ánimo y disposición pueden tener demasiado tenso, provocando que la mente no note o que borre, ¿no?, ciertos detalles, y esto sucede a menudo. No creas que nada más te pasa a ti o que nos pasa a nosotros, ¿no? Les pasa a mucha gente. Por ejemplo, cuando uno va de viaje, ¿no?, ¿y qué pasa? ¡Chin! Se me olvidó el pasaporte, ¿no? O decir, ¡chin! Se me olvidaron los cosméticos, o se me olvidó tal cosa que era importante, ¿no? O los CDs, ¿no?, que yo quería escuchar, aunque ya muchos dicen, ¿qué es eso, los CDs? Y ahora utilizamos nada más el celular o el iPad, lo conectamos al auto y ya, ¿no? No, pero a veces uno tiene ciertas canciones que las quiere disfrutar en los CDs, ¿verdad? Entonces de repente vas en el viaje, ya los tenías ordenados en tu casa y los olvidaste ahí todos, ¿no? Y ya cuando vas a varios kilómetros, que pues como dices, bueno, pues ni modo, ya se quedaron. O cuando ya llegas al hotel y de repente te das cuenta que olvidaste cosas importantes o la ropa que querías ponerte, qué sé yo, ¿no? Por lo general uno no olvida la ropa, pero sí es muy fácil olvidar pues las cosas del baño, como el champú, tal acondicionador, porque a veces uno cuando va de viaje, ¿no?, y sabe que se tiene que quedar en un hotel, pues a veces los jabones que vienen ahí pues no te gustan y quieres llevar tus propios artículos, y a veces esos artículos se te olvidan, ¿verdad? Bueno, pues para que no pase eso, para que no se te olvide el pasaporte, que eso sí es muy importante, porque sales corriendo a una cita de trabajo o se te olvida el currículum, por ejemplo, pues un ejercicio para evitar que se te olviden las cosas cuando en verdad quieres que salgan perfectas es repasar mentalmente todo lo que harás en el lugar al que irás, e ir revisando que lo necesario esté considerado y preparado. Puedes hacer una lista antes de irte y rápido el repaso. ¿Estás? Esto, sí. Ok, vámonos, ¿no? Y es una manera de cómo tú puedes hacer tu checklist, ¿no? Y ya decir, ya estoy preparado, ahora sí ya me voy. Y bueno, otro de los consejos que es muy bueno es describir mentalmente lo que haces en el momento. Ser olvidadizo también puede deberse a que tu pensamiento no está precisamente en el momento presente y quizás andas distraído constantemente pensando en lo que vas a ponerte mañana, en lo que dirá el vecino cuando se entere, en lo mal que se veía tu amiga en la fiesta, ¿verdad? Porque también uno se pone ahí a tijerear, como decimos en el norte. Si tu corazón se entusiasma fácilmente con estos pensamientos, entonces tu atención va a disminuir considerablemente en las cosas que tienes que atender en el presente. Esto es lo que yo les dije desde el principio de este tema. Un ejercicio para evitar que tu atención empiece a vagar y tomar fuerza en ese momento es tratar de ir describiendo mentalmente lo que haces. Esto te va a ayudar a tu mente a relajarse y a tomar conciencia de lo que haces en el momento presente y a tomar también cercanía de las cosas que son importantes de atender en el presente, como un niño, ¿no? Cuando está aprendiendo de que estoy agarrando un vaso, estoy agarrando un plato, me estoy levantando, estoy caminando. O sea, si de plano estás así con tu mente en otra parte, tienes que hacer ese ejercicio mental de decir estoy haciendo esto para que regreses al presente, para que tu mente no ande divagando y puedas estar consciente de lo que estás haciendo. Por eso muchas veces también las mujeres somos muy multifacéticas y eso no lo digo yo, lo dicen muchísimos expertos y muchísimas personas, ¿no? Tal vez tú, si que me estás escuchando, eres hombre y dices, no, sí, mi esposa puede hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, yo no. Y los hombres lo dicen, ¿no? Dicen, nosotros nomás podemos hacer una o dos cosas bien. Ya si nos ponen a hacer tres cosas, pues obviamente no funcionamos. Y nosotros las mujeres pues tenemos como que esa facilidad o no sé, ¿no? Para hacer varias cosas, pero por lo mismo también nos volvemos muy olvidadizas, ¿no? O de repente olvidamos cosas que realmente son importantes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo varias cosas a la vez y no pues estamos poniendo atención nada más a lo que es importante. Entonces, por eso es muy importante estar conscientes de lo que estamos haciendo en este momento presente, ¿ok? Y por último, último consejo, consigue una pizarra, de esos pizarrones de la escuela. Lo que les pones a los niños cuando les estás enseñando a dibujar o a escribir o a poner su nombre. Esas pizarritas blancas las puedes colocar en la puerta de salida de tu casa por dentro. Y en esa pizarra vas a registrar las cosas eventuales que no debes olvidar. Como por ejemplo, tengo que pagar el gas o tengo que pagar el cable, tengo que pagar el internet y pones el día. Y así pues obviamente puedes tener más control de lo que estás haciendo y no olvidar las cosas que realmente son importantes, ¿no? Porque si de repente no pagas la luz, te vas a tu trabajo todo el día y llegas a tu casa y que te encuentras que no tienes luz, ¿no? Que te la cortaron por falta de pago. Entonces ese tipo de cosas que son importantes hay que registrarlos y es un buen consejo, ¿no? De utilizar una pizarrita que le compras tú a los niños, le puedes tomar prestado a alguno de tus hijos y usarla para eso, registrar las tareas en esta pizarra. Llegas a tu casa, la revisas también al salir y así vas a recordar las cosas que no quieres olvidar. Y esos son muy buenos consejos. Pero como les decía, ¿no? A como lo vas haciendo un hábito y tratas tú de recordar lo que también está escrito en la pizarra, va a llegar un momento que no vas a necesitar de anotar nada y vas a decir, wow, ¿qué me pasó? Mi cerebro está muy bien. Y bueno, eso se va a deber a que tú estás consciente de todas las cosas que estás haciendo y pues va a ser muchísimo más fácil de ahí en adelante también estar recordando nuevas pues situaciones que son importantes para tu vida. Ok, bueno, con esto finalizamos. Esperemos de que les hayan servido estos consejitos para dejar de olvidar las cosas y pues para que uno tenga su mente más activa, ¿no? Aquí me están preguntando que si los que no tienen aplicaciones, los que no usan celular, los que no saben usarlos, pues no se preocupen, también pueden usar una hoja de papel y ahí lo van a escribir, esas van a ser sus aplicaciones. Les dije ahorita que cuando estaban pues informándonos, ¿no?, acerca de las aplicaciones de los celulares, pues no necesariamente tiene que ser el celular, puedes utilizar una libreta y en la cual hagas tus notas, lo utilices como la aplicación, lo utilices como un calendario y pues ya, ¿no?

9:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya llegó el momento de la receta de salud, que esta recetita es muy, pero muy fácil de realizar, económica, y es muy probable que tengas los ingredientes en tu casita, sobre todo si has hecho algunas de las recetas que ya hemos pues dado a conocer aquí en el programa. Esta mezcla o esta receta de salud es más que nada para todas las personas que tienen dificultad al momento de irse a dormir. Sabemos que a veces porque tuviste un día muy ajetreado, muy pesado, porque tienes preocupaciones, pues estás en la cama dando vueltas y no te puedes dormir, y a veces eso es muy frustrante, te empieza uno a desesperar, a acelerar, ¿no? Porque no se puede dormir y se levanta cuando llega a dormir, o sea, cuando ya realmente puede dormir, a veces ya es cuando se tiene que levantar, ¿no? Para irse a trabajar. Entonces, obviamente, eso hace que no tengas un día muy productivo, que estés cansado en tu trabajo y que no te sientas bien. Y a veces también, pues es bien sabido, ¿no? De que cuando uno no duerme bien, vienen enfermedades. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está pues descansado y empieza pues a bajar tus defensas. La noche se hizo para dormir y para descansar y pues para reponer energías, ¿no? Entonces hay que estar conscientes en eso. Y si tú estás teniendo problemas de insomnio, si estás teniendo problemas de no poder dormir como se debe, de decir no, pues no puedo, me quedo ahí en la cama con los ojos abiertos pensando, preocupándome o acelerándome y desesperándome porque no puedo, pues esta recetita de salud te va a ayudar muchísimo. Y aparte, pues es súper sencilla de realizar. Únicamente vas a necesitar 3 ingredientes. Vas a necesitar media cucharadita de miel, una pizca de sal y una cucharada de aceite de coco. Antes de decirles el procedimiento de cómo lo van a preparar, quiero hacerles una advertencia a todas aquellas personas que sean alérgicos, ya sea al aceite de coco, a la sal o a la miel, porque sabemos que hay personas que pues tienen muchas alergias y puede resultar, ¿no? En lugar de ser beneficioso, pues no se va a poder. Entonces, las personas que sean alérgicos a alguno de estos ingredientes, pues por favor no lo hagan. Y otra muy importante, las personas que sufran de presión sanguínea alta, o sea, que ya tengan el diagnóstico de que sufres de presión alta, pues para ellos no les recomiendan que consuman sal, ¿verdad? No es recomendado. Y para muchas personas, o sea, que tienen alguna enfermedad, les dicen no puedes pues comer sal, ¿no? Entonces, para las personas que no pueden, pues lamentablemente no van a poder hacer esta recetita de salud, pero sí podrían tomarse un té de tila, un tecito de manzanilla, pueden tomárselo una hora antes de que ustedes se vayan a dormir, un té de limón, hasta té de lechuga, ¿no? Creo que a nadie le gusta el té de lechuga, pero el té de lechuga, ese sí te hace pero dormir, o sea, lo tomas y después no aguantas el sueño. Así que pues ya sabes, ¿no? Hay otras opciones que tú las puedes hacer, pero este que te voy a decir no lo puedes hacer si sufres pues de presión alta o si eres alérgico a estos ingredientes, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Con estos ingredientes te voy a dar unas opciones que tú prefieras, lo puedes hacer. Con estos ingredientes son muy beneficiosos para relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. La combinación de estos 3 ingredientes va a reducir el efecto de los picos de cortisol, que es lo que impide que tú te quedes dormido y que te despiertes durante la noche o te despiertes muy cansado por la mañana. Entonces, la combinación exacta de estos 3 ingredientes va a hacer que tú quedes así como la bella durmiente, ¿no? Como el bello durmiente. Bueno, el modo de empleo. Si quieres obtener los mejores resultados, debes de tomar esta mezcla a la hora de dormir, o sea, antes de que te vayas a dormir. Y las formas o las opciones que te dije que te iba a dar, pues aquí están. Uno, puedes mezclar el aceite de coco, la miel y agregar después la sal y tomar esta mezcla. Y después te puedes beber un vaso con agua. Tal vez te va a hacer algo pues como que no va a saber bueno. La verdad es que sabe dulce, no te va a saber malo, pero pues tal vez con la pizca de sal va a dar otro tono, ¿no? Entonces, si no lo puedes pasar, pues acá está la otra opción, que puedes tomar la miel y el aceite de coco por separado y después tomar un vaso de agua con esta sal. A pesar de que la miel es dulce, no eleva los niveles de azúcar y ayuda a conciliar el sueño con facilidad. Por si te estabas preguntando, pues si el azúcar, la miel es dulce, o sea, ¿cómo vas a poder dormir? Pues ya sabes por qué, si puedes dormir. También la miel nos proporciona la cantidad necesaria de almacenamiento de glucógeno para el cerebro, ya que su ausencia conduce a un aumento de hormonas de las glándulas suprarrenales, hormonales del estrés, cortisol y adrenalina. Cuando nuestro organismo tiene exceso de estas hormonas, uno pues empieza a estar nervioso y también pues empiezan los problemas para poder dormir, para poder conciliar el sueño. Y pues gracias al aceite de coco, nos levantaremos con mucha energía, algo bastante importante, ¿no? Para empezar el día con fuerza, sobre todo si tú trabajas pues en algún puesto que requieres de estar con tus cinco sentidos, ¿no? Bien fuertes, pues ya sabes, ¿no? Hay que agregar el aceite de coco. Ya cuando combinas estos ingredientes, realmente pues le estás dando a tu organismo lo que necesita para luchar contra el insomnio, sin necesidad de tener que estar tomando pastillas que muchos médicos pues te las recetan. Y estas pastillas, la mayoría de las veces, si no es que siempre, pues tienen efectos secundarios. Y bueno, con esto finalizamos esta recetita. Si fui rápida o si la quieres compartir con alguien más, pues recuerda que esta receta va a ser publicada más adelante en la página de sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, en la página principal. Ahí están, ahí dice receta de salud, salud y belleza. Ahí vas a encontrar esta receta. Y abajo de esta receta dice, hay un link que dice para ver más recetas, le das clic ahí y ahí te va a dar pues toda la lista de todas las recetas que hemos estado diciendo y que las puedes compartir a través de las redes sociales. Bueno, vámonos con música y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Natalia Jiménez y quédate con ella, ¿no? Para todos los que les quede el saco, vámonos con esta canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Borracho al amanecer, sé que has dormido con esa mujer. Lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros ni tiendo la ropa ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya. Que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Segunda apareció, de ti me salvo yo. Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros ni tiendo la ropa ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya.

10 de la mañana con 12 minutos y pues ya regresamos y regresamos para despedirnos el día de hoy, no sin antes pues agradecerle a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Pues los invitamos nuevamente el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Antes de despedirnos, quiero mandar saluditos a mi tía Manuela, que nos está escuchando, al igual que mis primos Cosme, Adriana y los niños. Pues muchas gracias, ¿no? Les mando un saludito, muchos saluditos, muchos besitos. Espero que todos estén muy bien por allá. Y recuerden que también, si ustedes quieren mandar saluditos, nos pueden escribir y nos pueden mandar algún mensajito. Tal vez quieran decirle algo bonito a un ser querido, lo pueden hacer. Usen este medio y nosotros lo daremos a conocer únicamente en los programas en vivo. Recuerden que el programa Con el Pie Derecho empieza todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Ustedes nos pueden mandar los mensajes y nosotros lo daremos al aire, pues en el momento en que haya espacio. Y pues este programa va a ser repetido también. Si te perdiste la receta de salud o el tema del día de hoy, recuerda que la repetición es a las 12 del mediodía. Ahí nos puedes volver a escuchar nuevamente aquí por a través de la página de www.sexylovradio.com. También nos pueden seguir escuchando a través de www.janelvinet.net. Y recuerda que si necesitas una página web, contacta a los profesionales de Janel Vinet, que ellos te harán unas páginas maravillosas. La página de Sexy Love Radio fue creada por ellos, es original, o sea, no es ninguna plantilla, nadie más la va a tener esta página. Entonces, si tú quieres tener también tu página que sea bonita, atractiva, pues recurre a los profesionales de janelvinet.net. Tienen precios accesibles y se pueden adaptar pues a tu presupuesto también, ¿ok? Y bueno, también los queremos invitar para que escuchen el programa del día de hoy de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Aquí ustedes tienen una cita muy especial, sobre todo todos los fanáticos del fútbol, soccer, porque les van a dar mucha información. Sabemos que está ahorita la Champions y que pues los partidos se han puesto muy buenos y hoy ahorita van a ser otros partidazos. Y pues ya saben, Rabbit ahí está, ¿no? Al tanto y viendo todo, ¿no? Todo lo que acontece en el mundo del deporte. Así que tienen una cita muy especial el día de hoy y todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, horas de las montañas. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente miércoles. Espero que todos estén llenos de energía, que estén con su pie derecho y decir de aquí para adelante con una sonrisa. Risota en su rostro, ¿no? Porque recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.